Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Sí, puede ser, sí. Puede ser, sí. Puede ser lo que decís. Sí, totalmente. Qué lindo que salga. Sí, hicimos cambio. Por las dudas. Hicimos cambio de micrófono. Estoy probando el de Mauricio prueba el mío. Claro. Bueno. Para... Qué feo que sonó eso. Qué feo que sonó, en serio. Oh. Los micrófonos, estamos hablando de los micrófonos. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Se entiende. Sí, se entiende. Bueno, diga que acá en la radio venimos a hacer cosas medias raras, ¿no? Estamos probando los micrófonos. Vamos a cambiar y esta vez vamos a ver si sale mejor o sale peor. ¿Cómo sale? Seguimos haciendo pruebas. Estamos a fin de año y seguimos haciendo pruebas. Ah, claro. Pero y segunda, final, terminando la segunda temporada y seguimos probando. Y seguimos haciendo pruebas. Bueno, probando. Capaz que para el final de la décima. Claro. Ah, buah. No sé. ¿Te tocó, Marcel? Gini, ¿te tocó? Atenuó a tocarme. Se me acercó y metió la mano ahí abajo. No sé qué quiso hacer. No sé. Pero no. Pero no, sacó una... El sobreasiento ese que ponen... Ahí está. Porque estabas incómodo en el tuyo. Sí, porque el... Sí, después cuando esperás a te devuelva el otro celular con el otro chip, el chip que vos me mandaste el otro día. Sí. Es un mensaje, ¿lo tenés ese todavía? Sí, lo tengo, lo tengo. Tiene tarjeta porque tengo que habilitar. Vas a tener un correo de voz. Ah, ¿cómo podrá habilitar el correo de voz? Muy cariñoso, ¿no? Ah, no sé, fíjate. Pero está lindo, escúchale, creo que está lindo. Ahí está. ¿De quién es? Mío. Ah, tuyo. Mío, sí. Muy oportuno, sí. Tal vez, ¿no? Sí. ¿Qué estuviste haciendo el sábado, Marcel? ¿El sábado? ¿Por qué? No, ni te acordás lo que... Sí, por la cosa de teatro. Por... No. Está medio perdido. Digamos, ya el sábado nos íbamos a juntar. Ah. Mentira, habíamos quedado en que íbamos a avisar. Y como siempre, claro. ¿Y cómo hacemos para avisar? Te mandamos un mensaje para avisar. Yo te mandé un mensaje. Claro, vos mandaste un mensaje, no sé que si el jueves o miércoles. No, miércoles. Bueno, un día de eso me mandaste un mensaje para decirme: este es mi número. Está, el número nuevo que tiene, claro, ahora. Está bien, entonces aprovechamos. Dije, está, lo guardo. Tenía el escrito usando, en el momento. Usando, después lo perdió. Usando ese teléfono, te llamé el sábado para preguntarte si nos podíamos juntar o no. Ya era tarde, ya no lo tenía. No, directamente ya no. Está como apagado, me atendí el correo. Sí. Le dura un poco. No, le dura. Porque pensamos que lo teníamos, que se había bloqueado, vaya a saber que, ¿no? Que le habrá pasado ese celular. Y se lo di a pedazo porque lo llevaron a no sé dónde. Ah, todo. Y tal, quedó con él. ¿Qué? Ahora me lo quedó no sé dónde. No, lo llevó y no lo trajo más. No, yo quedé ni del. No, el viernes se lo llevó. Yo quedé de venir viernes o de sábado, domingo. Y no vine ni más ni domingo. Sí. Bueno. Aparte con cara de cansado hoy, está muerto. Sí, ¿en serio tengo cara de cansado? En serio. Sí, la verdad. Está liquidado. ¿Que luché por la patria o algo eso? No sé qué hiciste, pero tenés una gana de llegar a tu casa y acostarte, ¿eh? ¿En serio se nota? No sé, te veo así como la cara media demacrada y el... Demacrada, capaz que es porque me afeité. Ah, capaz. Dije, pero que te tajeás cuando te afeitás, ¿qué te haces? Ay, porque sufro muchísimo, no me gusta afeitar. ¿No te gusta afeitarte? No. No, a mí tampoco. Sí, no es lindo. A mí tampoco es feo. Ni cortarme el pelo. Cortarte el pelo tampoco. Tampoco, a mí tampoco. Sí, no, bañarme sí, por las dudas. No roce. Ahí va, vamos a aclarar. O sea, nada que sea de cortar, de sacar. Aparte sufro mucho, porque es algo irritante. Suerte que no somos judíos, ¿no? Sí, no sé, complicado, sí. Eso no creo que nos guste, ¿no? No. Yo siempre me pregunté cómo es, ¿no? ¿Cómo? No quiero averiguarlo. Ah, bueno. No. Ya que preguntas, capaz que algún judío que está escuchando. No, tampoco quiero averiguarlo y... Se comunica y viene hasta acá y... Pero quiero porque eso como que queda para afuera por toda la vida, ¿no? Sí, no sé cómo es. Sí. Es así. Nosotros lo tenemos guardadito, ¿no? Sí. Ellos no. ¿Cómo? Ellos lo tienen para afuera toda la vida. No, mirá. Pero a mí, ¿qué sucede? Poner como... Duravel en algún momento, ¿no? Y sí, lógico. No, no, no me refiero en ese momento, sino me refiero toda la vida de estar como medio, no, viste, por ejemplo, yo qué sé, hay partes del cuerpo como el codo. Ahí va, que están, que quedan duros. ¿Te queda como la piel más reseca? Ah, es verdad, a eso te referís. ¿No pasará lo mismo de estar, claro, tanto tiempo con el coso así? Como vos dijiste, desenvainado. Como dijiste duro, uno entendía otra cosa, ¿no? Claro, no, no. Pero me refería a eso. Si no, pasará que como que sí, la que piel, que queda seca, claro. Que por lo general es como más suave, quede como más, ¿no? Más cuarteada. Claro, ahí va. Puede ser que... Pero como decís vos, no me interesaría averiguar. No, no, tampoco quiero averiguar, pero... Problema es una de duda ellos que uno tiene, sí, y sí, si algún sí día me hago gay, capaz que lo averiguo. Ahí pero... está. Pero por ahora no, por ahora no. Por ahora he decidido que no. Ahí está. Lo dejo por sí en algún momento. ¿Qué dice, no, Peraza? No sé qué dice, que Peraza. Saludos para... ¿Saludos para? Para el despegue. Para el despegue. Ahí el está. Despegue que... Está pintando, que... eh. ¿Nos están escuchando? Están pintando, trabajando. Y están trabajando. Ah, ¿están trabajando? Están pintando. Una vez que trabajan. Está a bien. A diferencia de nosotros, ¿no? Está bien, está bien. Lo dijiste vos, pero eso. Ahí está, por la duda. ¿Están chupando también? No. Ah, que podrían traer algo para comer, decís, Carlito. No, claro, sí, podrían, ¿no? Ya que los nombramos... Los nombramos 10 veces más, si quieres. Sí, sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Por cada bizcochito que nos traiga le ahí hacemos... Está. Es una nombrada. Una nombrada. Que sigan pintando, decí vos. La rubia va a arrancar a pintar. Está, bien. Buenísimo. ¿Y vos, Peraza, no pintás? No, no, se ve que no, se ve que no. Él está para otra cosa. Él está pintado, que es otra, sí, cosa más. Ahí está. Ahí está, muy bien. Cuando todos empezaron a trabajar. No, no, viste que además como que huyó. Cuando arrancaron a pintar, pensé que él se vino para acá. Claro, porque arrancaron, bueno, yo me tengo que ir a la radio. Esta parte la opero yo. Dice. Ah, claro. No, voy a ver si. Por las dudas que Marcel no venga, yo claro, creo que le doy una mano a los chiquilines. Está medio cansado, está dormido. Ahora le dice, anda Marcel a dormir, tranquilo, que yo me quedo acá. Cosa de no ayudar. Claro, ¿no? Claro. Está bien. ¿Cómo? No, vino en hora, vino en punto. Los viernes no sé, yo no. Yo no tengo nada que ver. No entro en eso. Hago 6 meses, llego puntual a un programa y el otro llego pasado. Ah, bien. Es por etapa. Ahí está. Si vas y se demora, sabe que lo llamáis enseguida hasta acá. Sí, totalmente. Sí, ahora me pueden llamar, no se pueden quejar. ¿A dónde? No sé. Bueno, no importa. Después les digo. Yo como con esto de que ahora se agregó el 2 y todo eso ya me complico mucho. Ya no me acuerdo cómo es el teléfono acá. La verdad, se me olvidó. El teléfono nuestro, te mareás. Sí. Es el capaz que sabés que cuál es la forma más fácil de hacerlo. ¿Cuál? Decir primero cómo es la forma anterior y después agregarle el 2, ¿no? Y... O pensarlo, por lo menos. Ahí está. Como antes decíamos 3689434, ahora voy a decir 2-3689434. Ahí va, es como que hay un parate ahí, ¿no? Claro. Y después sigue el otro. Y tenemos un celular, ¿no? Que lo dice, sí. Marcel, él que lo dice. Ahí va. 096-61-7384. Por puteadas, comunicarse a ese celular. Ahí va. Y o si no, como dijo Mauricio, 2-3689434. Ahí va, sí. Para que nos llamen y se comuniquen algún judío que ande en la vuelta. No, no, porque no queremos averiguarlo. Ah, no, queremos averiguarlo. No. Así que está. A no ser que lo cuente, pero... Claro, que no muestre nada. No quiero ver. Prefiero ver. Prefiero no ver. Que lo cuente y nosotros no imaginamos. No, tampoco. No, pará. Que lo cuente nomás. Sí. Que cuente. Y después nos olvidamos. Bien, bueno. O por lo menos que nos diga eso, ¿no? Si es la duda que yo tengo es real. Ahí está, por lo menos. Punto. Que te explique. Capaz que no pasa eso que decimos. Ahí está, por lo menos que te cuente eso. Directamente, como que me cuente eso ya... Ya está pronto. Estoy pronto, ahí está. Bueno, yo fui el día del panadero, ¿sabía? No. Ah, bueno. Así que para todos los panaderos. Pero ¿hay día para todo? ¿No fue ayer? No. ¿Cuándo fue el día del panadero? ¿Cuándo fue? Ayer fue el día del albañil, pero... No, me parece más o menos no. Lo mismo, en realidad. No. Me parece que era el panadero. Voy a buscar en internet. El día de la construcción era. Bueno, por la duda, un saludo a los panaderos y a los constructores. Sí, sí, sí, porque el panadero es como un constructor. Claro, está construyendo el pan. Ahí está. Es una manera de mediar. Y el constructor es como que hornea una casa, ¿no? También podría ser. Es algo parecido. Ahí va, antes cuando hacían las casas de barro y eso. Claro. Por eso, claro. Está muy rebuscado, pero es así. Bueno, no sé de quién fue entonces el día, pero saludo. Lo dejamos por ahí. No sé. Creo que está es todo por el primer bloque. Por el bloque 1, ya estamos. Sí, totalmente. Marcel, no sé si querés tirar algún temita. Sí, porque él se desespera. Claro, cuando le das la posibilidad de poner un tema, él es como que se orina. Sí, no, claro, sí. Le pasa eso. Sí, le pasa. Yo creo que queda mojado. Sí, eso se sabe. Pero le das esa posibilidad y él es feliz. Con eso. Lo hace feliz tan fácil. Sí. A veces hay personas que cuesta. Pero él le decís, pasate un tema y ya está. Él se alegró la vida. Ya le ves la sonrisa en el rostro. Sí. Es increíble. No sé cómo describirlo, ¿no? No me sale una palabra que defina la alegría de este muchacho. Pero él es feliz. Es como estar drogado. Sí. Capaz que esa es la frase. ¿No? Él se droga con música, decimos. Ahí está. Sí. Se falopea así. Él empieza a escuchar música y empieza a delirar. ¿O será que él viene falopeado y la música es como un detonante? Ah, capaz. ¿No? Que cuando tiene la posibilidad de. Carlito, la ve por ese lado más. Más por ese lado, sí. Y cuando viene la música es como un detonante y ahí es que recién le arranca todo el efecto de falopeo. Ahí está. No de la falopa. Sí. Así que debe ir por ese lado. ¿Con qué te vas a dar hoy, Marcel? A ver. Ah, ¿para qué lo está buscando? Lo está todavía buscando, porque no lo encuentra. Porque seguramente tiene la idea de qué pasa. Claro. Pero no sabe si lo tiene. Se le ocurre un tema y capaz que ni lo tiene. Ah, ¿lo encontraste? ¿Con qué te das ahora? ¿Con qué te inhalas? Acuérdense que también, sí, esa. O sea, en cómo me pongo ahora, ¿no? En esa cosa así de medio falopero con la música. Sí, ¿no? sí. ¿No? O sea, no me digas que vas a pasar por Marley o alguna cosa. No, claro. Que pegaría. Que pegaría bastante bien. ¿Y cómo pega? Ya está, por eso. Justamente. ¿No? Pero básicamente estoy extasiado con el tema de la primavera y todo lo demás. Uh-huh. ¿No? Muchachas con escotes y. ¿No? Sí, no está caliente. Hace mucho tiempo. Y estaba básicamente eso nomás, Pearl Jam. Ah, bien. Pearl Jam. No sé si no lo pasaste el martes pasado. No, martes pasado yo no pasé. Hace martes que no pasó música yo. Bueno, dale. Bueno, no importa, vamos a ver. ¿Cuál tema de Pearl Jam? Jeremy. Ah, está bien. Vamos a la tanda y ya nos volvemos. Of mountaintops with him on top. Let me noticias en... En Radio City. En Radio City. Momento, sí, de noticias. ¿Estás al aire? ¿Estás saliendo? No sé. Creo que sí. Bien. Creo que sí, según... Sí. Creo que Grisella también me escucha mejor que antes. Ah, bueno, me parece barro, entonces. No sé. Pasa realmente, que seguimos probando, pero... diferentes, sí, micrófonos. Ah, estamos probando otro, ¿no? No. Y siguen, sí, desfilando. Sí. Somos grandes probadores de micrófonos. Bueno, ¿otra vez? Bueno. ¿Otra vez? ¿Otro más? Es un atrás del otro. Capítulo 10. En el capítulo anterior, la policía envió a su mejor hombre para recuperar la valija. Rambo. Me llamaba, señor. Sí, tengo una misión para ti. No, creo que este hombre ya tuvo demasiado. Habrá sido muy bueno, pero mírelo, un viejo enclenque. ¿Ah, sí? Rambo, muéstrele lo que sabe hacer. Sí, señor. ¡Ah! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¡Ah! Bien hecho. ¿Pero podrá Rambo entrar solo al cuadrado de las bombachas y salir con vida? Jefe, ¿en dónde estamos? No tengo la más mínima idea. ¿Nos estamos quedando sin nafta? Sí, hace rato. Me parece que hasta aquí llegamos. ¿Y ahora? Caminemos. ¿Qué fue ese ruido? Mi barriga, señor. Tengo hambre. Ahora no hay tiempo para comer. Debemos salir de aquí. ¿Viste eso? ¿Qué, señor? ¿Ese humo negro que pasó? Yo me tiré un pedo, señor. Con razón el olor. Bueno, ¿puedo erutar? No, idiota. Mira, un búnker allá a lo lejos. Entremos. Sí, señor. Hola, ¿hay alguien aquí? Parece que no hay nadie. Abrájame la bañera, nena. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy Bin Laden. Oh, ¿así que estaba escondido acá? Y acá no me van a encontrar jamás de los jamases. Hola, señor Bin. Hola. ¿Usted es el que volteó a las Torres Gemelas? Sí, fui yo, compañero, fui yo. Y yo me volteé a las Gemelas Torres, mucho gusto. Ah, somos iguales entonces. Sí, nos vamos a llevar muy bien. ¿Qué sucederá con Bin Laden? ¿Se harán amiguitos? ¿Llegará Rambo a tiempo? Todo esto y mucho más la próxima semana. Pedila en tu kiosco, que se agota. Bueno, y estamos llegando a lo que es el final de otro programa más de Golpe de Suerte. Sí, no podemos parar de hablar de... No, y además no, mi voz se... Claro, quedó mal. Sí. Así que yo... Hoy no estamos tomando nada. No, es verdad, sí. Otras veces que tomamos algo... Se extraña, sí. Hoy no estamos tomando nada. Y creo que eso, el líquido... Ese es el problema. Siempre hay que tener, ahí va... Un líquido. Cuando hablas, porque si no te... Alcohólico, como sea... Eso es irrelevante. Lo que importa es que sea líquido, ¿no? Sí. Y entonces... Puede parecer cualquier cosa. Sí, bueno. Hoy no puedo hablar, una ¿sabes? Bebida, claro. Ahí está. Una bebida. Una bebida. O inalcohólica, pero. De lo que sea, ahí está. Sí. Cosa de que no se seque la boca, ¿no? La garganta. Ya veo que ya no podés más. Entre vos que no tenés voz, Marcel que se está durmiendo, ¿no? Sí, no, Marcel hoy está bastante zombie. Se nota, sí. Yo no sé si fue mordido por alguno de los zombies que andan en la vuelta. Ah, es lo más probable, sí. Y capaz que ya tiene el efecto adentro. Tenés cuidado que ahora capaz no nos venga a morder a nosotros. Sí, lo más probable. Quedamos, ahí va. Lo más probable. ¿Qué haría Marcel en un ataque de zombie, no? Mordería con todos los zombies, comería personas. Sí, lo más probable. Como todos zombies. Capaz que sale. Yo no lo sale entendí. Corriendo. No lo entendí. No, porque vos no entras al muro del hombre. ¿Qué pasó en el muro? Yo entro por tres, porque como nunca sé nada, entro a propósito a ver qué hace, porque si no, no me entero, claro. No, además para ir teniendo contacto con él, porque es la única martes forma. Es el único. A veces los martes, a veces. No todos los martes. Sí, ojo, eso también. Eso también. Hoy tampoco tuvimos un contacto muy fluido, porque viste como está medio... Sí, medio dormido, como que no entiende nada, no sabe ni qué día es. ¿Qué viste en el muro de...? No, le preguntaron qué haría Marcel en un ataque de zombies. ¿Y qué dijo? Correría como un pelotudo, ¿no? Yo también leí. Ah, lo leíste, ahí está. Saldría corriendo. Y él puso, ¿te parece, no? Algo así. Sí, no, me imagino, obvio, como siempre. Bueno. Me voy a acordar, a mí no me contestas nunca. No, claro, nosotros. Claro, si querés me pongo una pollera. O... Claro, vamos a poner fotos con disfrazados. No, a no ser que estén amigos, naturalmente. ¿Ah? Pero claro. Como yo nunca, no entro nunca. No, eso ya no nos dimos cuenta. Lo sabemos, no te preocupes. Entré el domingo, o sea, estamos martes, ahora entro el viernes, bien. Después entro el lunes, miércoles. Ya tenés los días que entras. Más o menos. Está bien. ¿Qué pasó? No sé. Pensé que estábamos usando mi cierre. ¿Tienes? No. Ah, ¿por qué te toca cerrar vos? Porque me toca cerrar. Ah, mirá qué bueno. ¿Ya viste cuál es mi cierre? Está. Ese es. Es que hice cierre. Ahí está. Que por eso tenías miedo que lo hubiera puesto ahora, porque como está medio dormido. Dice cierre. Claro. Y lo puso. Ahí está. Pero no, ese es para el cierre, para cuando... Para cuando cerramos, que no sé cuándo va a ser. Ahora, bueno, entonces contanos con qué. La música, no se puede dejar. ¿Está bueno lo que traje, no? Sí. Está bueno. Estuve bajando algo. Sí. Hace poco, en realidad, el año pasado salió un box set de los Beatles. Ah, mira. Un box set que está muy muy lindo. La presentación es como una caja, así, con todos los discos. Mirá qué bueno. De los Beatles remasterizados en estéreo. Mirá, qué bueno. Me puse a escucharlos y los bajé en una buena calidad. Ah, mirá, lo conseguiste. Bastante, bien. Una muy buena calidad para ser MP3. Y lo estuve escuchando y está un sonido muy lindo. Ah, mirá qué bueno. Sí. Bien. Obviamente me encantaría poder comprarme ese box set. Claro, lógico. Que debe salir un huevo. Sí, entonces no prefiero bajar. Pero me gustaría comprarme. Claro. Y me puse a ver qué tema podría traer, porque se me ocurrió traer un tema de ellos, de los Beatles. Ahí va, si no sabía cuál, me imagino. Estarían todos buenos. Esta meta buena, este. Es difícil. Y estuve entre dos. Uno que lo canta Paul McCartney. Ajá. Y otro que lo canta John Lennon. Ah, mirá. Estaba entre Let It Be. Sí. Ese está bueno. Fue el otro. In My Life. Es In My Life. Se llama de John Lennon. Que lo canta John Lennon, pero no se lo canta. Sí. Y dije, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, Beatles y Rolling Stones. Ahí está, que es la típica, esa se la hacen a todos. Beatles y Rolling Stones. Me llegan a preguntar eso, preguntas. Si te dieran a elegir entre los Beatles y los Rolling Stones, ¿cuál? ¿Qué elijo? Los Rolling Stones. Ah, los Rolling Stones. Sí, totalmente. Y trajiste los Beatles. Claro, pero es porque ahora estaba. Claro, porque estaba ahí. No es una banda que no me guste, ¿verdad? Claro. Si me dan a elegir entre los dos, yo elijo. Elegí más a los Rolling. Ah, pero en los Beatles, sí. Si te voy a elegir a John Lennon y Paul McCartney, ¿a cuál elegís? Ah, John Lennon. ¿A quién elegís? Yo elijo Paul McCartney. ¿Vos elegís a Paul McCartney? Ah, Paul McCartney. No, me gusta más Paul McCartney que John Lennon. Claro, ¿verdad? John Lennon tenía buenos temas cuando se largó, después el hijo, me parece. ¿Sí? Sí, vaya. Ahí va. Vaya. Pero bueno, obviamente Paul McCartney tuvo la suerte de tener una carrera más larga. ¿No? Tuvo más chance de hacer más cosas, ¿no? Disculpe por el humor negro. Y tal vez por eso fue que me gustó más, pero en realidad me gusta más la voz de Paul McCartney. ¿Ah, sí? Sí, me gusta más. Y en este tema creo que es donde más se destaca la voz, no sé, ese timbre que, tan bueno de voz que tiene. Ahí está. Y los últimos discos de Paul McCartney me encantan. No me acuerdo ahora exactamente los nombres, pero están buenísimos los dos discos. Bien, ¿Cómo? No sé si te está saliendo al aire, ojalá que no, Marcel. Ojalá que no, ojalá que no. Esperemos que no por el bien de todos. No, me gusta Paul McCartney. Pasaba el gente salía Paul McCartney y los últimos dos discos los pasé bastante, ¿sí? ¿Verdad? Está bien, si te gusta. ¿Te acordás de todo, Marcel? ¿Te acordás de todo, Marcel? Bueno, entonces lo que vamos a escuchar es eso, Let It Be. Está bueno, ese tema está bueno. Que traje para cerrar el programa de hoy, Let It Be de los Beatles, cantado por Paul McCartney, obviamente, y escrito por él. Es el último disco de los Beatles, el Let It Be. Justamente. Así mismo se llamó. Así que nos estamos viendo hasta el martes, ¿quién? Será el próximo martes. Dale, que pasen bien. Chao, chao. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking.